Bueno, nosotros cuando llegamos a Argentina, de Perú, llegamos a Argentina en bus, mi mamá nos fue a retirar nos fue a Retiro a traer y nos trajo en tren acá al barrio. Nos trajo en tren, cuando paró el tren, viste que en ese tiempo el tren no te esperaba mucho, sonaba la campana, un minuto para que bajen la gente. ¿Qué hacía? Una maleta, tirábamos otra maleta, todas las maletas bajábamos. Luego nos trajo y nos hizo venir por Trelles, nos hizo entrar por la garita, ¿viste? El camino ancho que hay ahí. Había un montón de recicladores con sus carretas y todo eso. Y la pareja de mi mamá que hizo le dio una propina para que traiga en la carreta todas las maletas. Y a nosotros no nos trajo por acá por Trelles, nos hizo ir por Espinosa, a él nos hizo ir por Espinosa, porque por acá no quiso que entremos por acá porque sabía que nos íbamos a asustar. Nos fuimos por Espinosa. Bueno, y al entrar por Espinosa era todo un desastre, era basura, cerros de tierra, desmonte. Agarré yo a mi mamá, le dije, ¿a dónde me has traído a vivir? Le dije, ¿a dónde me has traído a vivir? Que esto es un desastre, me van a robar. Cuando salíamos a comprar al kiosco o algo, agarraba a mi marido, bien agarrado del brazo, mi hija, y caminábamos. Después, con el tiempo, poco a poco, uno va perdiendo el miedo, ¿viste? Aparte que ya conoces a la gente. Quizás también yo digo que me acostumbré por los mismos vecinos. Me acostumbré porque había acá, estaban mis compatriotas, mis paisanos, ¿no? Y poco a poco fui perdiéndole miedo al barrio y después también a organizar con los vecinos, a trabajar, a ponerle ganas para mejorar el barrio. Hoy en día el barrio está muy limpio, muy ordenado. No da miedo, como antes.